Hola Gisela, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito y veníamos ahí hablando del trabajo, ¿sí? Primero, para aquellas personas que están del otro lado y no saben, ¿qué es el patronato de la infancia? Bueno, te cuento, y gracias por la pregunta porque nos pasa muy seguido que el nombre lo conocen todos, Sí. pero con el pasar de los años calculen que acabamos de cumplir 131 años como organización de trabajo ininterrumpido siempre por la niñez carenciada. Lo que sucede es que en 131 años también pasó muchísimo. El patronato siempre se enfocó en la niñez carenciada desde el día 1, cuando empezaron a habilitar espacios para que los niños desamparados puedan dormir dentro de las instituciones nuestras. Okay. Fue transcurriendo los años, fue transcurriendo el tiempo, y ahí se trabajó desde casa cuna, desde niños que dormían acá adentro, desde oficios, desde salud, alimentación, hospedaje, un montón de cosas fueron sucediendo en estos 131 años, siempre de nuevo enfocado siempre en la niñez carenciada. Con el pasar del tiempo, también el país fue cambiando y las modalidades fueron cambiando, no así la pobreza, lamentablemente, y nos fuimos orientando mucho más, ya no a que los chicos duerman adentro de la entidad, sino a brindarles educación para los chicos. Y nos hemos convertido en una institución que hoy tiene dos escuelas, una en el Partido de Tigre y una en Capital Federal, donde recibimos a diario alrededor de 1.200 alumnos. Bien. Ahí era el inicio y bueno, un poco ya nos fuiste adelantando el trabajo con el que iniciaron. Exacto. ¿Nos querés contar, bueno, hoy cuál es el trabajo? Un poco ahí también nos ibas diciendo todo este proceso que han vivido, y nada más y nada menos que en 130, 131, ¿no? ¿Me decías? 131 años. Bueno, contanos cómo es el trabajo hoy y bueno, y cuáles son los desafíos que vienen llevando adelante. Bueno, hoy como te comentaba, sí, perdón si te hice un resumen muy rápido, pero No, bueno, no. te quise contar un poquito cómo fue toda la transición de estos años. Hoy, como te decía, tenemos dos escuelas, una del Partido de Tigre, donde ahí tenemos niños desde lo que es inicial, primaria y secundaria. Tenemos alrededor de 650 chicos que asisten a la escuela que se llama Infancia 2000. Por ser ONG, el Patronato de la Infancia, las dos escuelas que tiene son escuelas privadas, no son estatales, no son del gobierno, sino son privadas de Patronato de la Infancia. Ahí, como les decía, recibimos unos 650 chicos por la mañana, donde les brindamos toda la educación necesaria y que exigen los requerimientos de las escuelas privadas, en ese caso de provincia y acá en capital. Siempre se le suma a los que son los chicos de patronato una muy fuerte expectativa, visión y objeto nuestro, que es brindar valores. ¿Sí? El tema de los valores es casi primordial para nuestra misión. Después, en Capital Federal hacemos lo mismo, ligados a lo que tiene que ver la educación privada en Capital Federal, que es diferente, son como dos organismos diferentes, provincia y capital, y ahí recibimos 550 chicos. No tenemos secundaria en Capital, tenemos lo que es la parte de nivel inicial y primario, y ahí con eso conformamos lo que es la parte educativa que damos como entidad. Sumado a eso, lo que hacemos por la tarde, en las dos instituciones, más o menos un 50% de los chicos se quedan a la tarde y ahí trabajamos en lo que nosotros llamamos las actividades extraprogramáticas. En el caso de Benavides, como tenemos las instalaciones, este porcentaje de los chicos se queda, almuerza en las instalaciones y después a la tarde tienen deporte, hacen deberes, tienen talleres de huerta, tienen mucha actividad lúdica y educativa, vinculado a que es un campo más abierto, ¿sí? Entonces ahí se hace mucho más deporte, huerta y ese tipo de actividades. En el caso de Capital Federal también se queda un 50% de los chicos, en ese caso no tenemos la infraestructura, o sea que ellos traen sus su comida, sus vianditas, y se calientan acá para almorzar. Y esos chicos reciben desde lo que es la parte de hacer los deberes, deporte, inglés, y hemos armado tres convenios muy interesantes de este último tiempo, que son talleres Montessori para los más chiquititos. Después tenemos un convenio con la Fundación Julio Boca, y vienen a darle clase a los chicos, lo que es la parte de Fundación Julio Boca. Y después estamos haciendo desde el año pasado una prueba piloto con la Fundación Compromiso, enseñando lo que es robótica y programación para los chicos. Es decir, el foco nuestro es que todos los chicos traten de tener a la mañana lo que tenemos que cumplir, por supuesto, y hacerlo de la mejor manera, acompañándolos, conteniéndolos, dándole valores, educación, y la tarde, donde uno tiene un poco más de posibilidades de agregar otro tipo de actividades, que son todas estas que te hacía mención recién. Guillermo, ¿cómo llegan esas infancias? ¿Por derivaciones o de qué forma llegan a dar con el patronato? Hoy día, después de tantos años que tiene cada escuela, son escuelas que son referentes en cada lugar, ¿sí? Hoy te puedo decir que si bien tenemos una página web que habla del patronato y hace mención de las escuelas, hoy tenemos lista de espera en las dos escuelas cuando inicia el año. Es decir, ya vienen porque conocen la escuela, porque conocen el patronato, conocen el tipo de educación que hay. Yo repito mucho la palabra contención, no es un tema menor. Yo siempre digo que los docentes de patronato dedican parte del tiempo a educar y parte a contener, y todo ese acompañamiento es algo que después se mueve de boca en boca, ¿no? Y la realidad es que llegan de esa forma. Sí, por supuesto, se hace todo un trabajo donde el patronato prioriza que siempre ingrese gente con mayores necesidades económicas y sociales. Ese es el foco nuestro a la hora de tomar gente. Se busca priorizar ese tipo de necesidades, que son las que hacen a la obra de patronato. Bien. Y bueno, me ibas contando que hay, bueno, estos convenios de salud y de alimentación, ¿no? Ahí nos ibas contando un poquito más sobre estos convenios, son sumamente interesantes. ¿Cómo también fueron accediendo a eso? Mira, el que es realmente buenísimo es el que tenemos con la Facultad de Odontología de la UBA. Es un programa que ya se había iniciado allá por el año 90, y después con el tiempo, después hubo un periodo de tiempo en el cual hubo una transición interna nuestra y se retomó en 2015. Esto es muy bueno porque forma parte de la cátedra de los alumnos de odontología de la UBA. Ajá. Entonces vienen a la escuela de patronato grupos de chicos del último año, ¿sí? Y atienden a los chicos acá in situ, dentro de la escuela, ¿sí? Siempre buscan un trabajo preventivo con los chicos, tener un control preventivo y poder acompañarlos en todo lo que tiene que ver con la con el mantenimiento y tratamiento de la boca. Y eso, a ver, para nosotros es extraordinario, porque no es muy común que un chico pueda venir, educarse, tener valores, contención, beneficios en cuanto a los programas que hizo, y además que le revisen si tiene caries. Claro. Digo, no. Es algo inédito, y encima con el nivel profesional de las personas que vienen, porque no es un voluntariado en sí, sino realmente es parte de la cátedra de odontología de la UBA, donde son ellos analizados, revisados, tienen que cumplir con todo un requisito, están viniendo entre 2 y 3 veces por semana, grupos de a 10 chicos, con la coordinación, por supuesto, de la cátedra, y revisan a los chicos. Previo a la pandemia, también iban una vez por semana al predio de Benavides. Ahora, por tema logístico, en este momento están principalmente trabajando en Capital Federal, pues estamos a 2 cuadras de la Facultad de Odontología, y está previsto hacer algún tipo de acción específica en algún momento, retomando la escuela de Benavides. Bueno, con estos 130 años de trabajo, sin duda tiene una organización, y se ve con todo esto que nos ibas contando, que llevan adelante día a día. Pero bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos que se les presenta? A ver, la realidad, te puedo dividir en dos partes. Desafíos, la diaria, de poder acompañar a los chicos. Los chicos necesitan mucho apoyo, también las familias, pero principalmente nuestro foco está priorizado en los chicos. Por eso trabajamos a diario, y yo hablo trabajamos, yo estoy a cargo de la parte de lo que es la ONG Patronato. Gracias a Dios tenemos un equipo de directivos en cada una de las escuelas que lo hacen realmente con mucho cariño, amor y mucho profesionalismo al trabajo, pero es cierto que se encuentran a diario con una vida complicada en los chicos. Claro. La situación es difícil a nivel social, y por supuesto a nosotros nos toca nuestra parte. Por lo tanto, un gran desafío es acompañar a esos chicos. Tenemos gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, tratamos de escuchar mucho las necesidades de los chicos, trabajar mucho en esa contención que decía al principio, que realmente se está viviendo un presente difícil. Y es un gran desafío poder acompañarlos en esta transición. Y después, lamentablemente recaemos siempre en las necesidades financieras propias de este tipo de organizaciones, ¿no? Siempre el gran desafío es poder mantener la obra por 131 años más, y ahí es donde siempre salimos a contar a la gente el gran trabajo que ha hecho esta entidad durante tantos años, y buscando siempre la posibilidad de gente que se quiera acercar a decir, ya sea desde aportes pequeños que se hacen con tarjeta de crédito todos los meses, como así también puede ser entidades, empresas o grandes organizaciones que quieran venir a acompañar y ser sponsor de distintos proyectos que tenemos adentro de la organización. Eso te diría que son los dos desafíos hoy día más grandes. Perfecto. Y alguna persona que nos está escuchando, que quiere conocer más del proyecto, que se quiere sumar a colaborar, sea su aporte en cuestiones de manos, de tiempo o económicamente para poder seguir sosteniendo este proyecto, ¿cómo lo puede hacer, Guillermo? Lo ideal es que ingresen a la página nuestra, que es www.patronatodelainfancia.org, y ahí cuenta todo lo que charlamos en este rato, cuenta todos los detalles y da las alternativas si quieren hacerse donantes, cómo lo pueden hacer. Inclusive, si tenés audiencia del exterior, también pueden ser donantes desde el exterior, tenemos esa alternativa. Y después, conocer más en detalle todo lo que hemos conversado. Después, desde ahí también la página los deriva a las distintas redes sociales en las que estamos. Por lo tanto, ahí pueden ver más la dinámica diaria de todo lo que se hace con estos chicos. Ahí la mantenemos todas las semanas actualizadas a todas las redes. Así que sí, pero lo más primordial es que ingresen a la página web, que ahí van a tener el seguimiento y todas las alternativas. Perfecto, y conocer todo este trabajo maravilloso que están haciendo. Guillermo, sé que estabas trabajando y por eso te agradecemos estos minutitos, y estamos en contacto, para que nos sigan contando sobre todo este proyecto y también cualquier tipo de aporte. Bueno, acá la radio está con los micrófonos siempre abiertos. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Como te decía al inicio, tenemos una marca muy conocida, pero mucha gente por ahí no sabe lo que hacemos hoy. Y fue buenísimo este rato, porque poderle contar a la gente el excelente trabajo tan lindo que se está haciendo hoy, me parece que es buenísimo. Así que les agradecemos mucho a ustedes el tiempo. No, por favor. Hablábamos con Guillermo Gutiérrez, él es director ejecutivo del Patronato de la Infancia.